Nos vamos a ir hasta General Alvear porque vamos a charlar un poquito con la intendente interina, creo que lo digo bien así, ¿no? La intendente interina, Graciela Piedrabuena. Graciela, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, dije bien, ¿no? Es interino, ¿no? Sí, intendente interina, sí, Bu señor. buenísimo. Bueno, porque ha cambiado la historia en General Alvear, primera vez una mujer, ¿verdad? Sí, en realidad yo no le di mucha importancia al género, pero hoy en día viste que se le da, Y no lo impusimos nosotros al tema, viene de otro lado. no, en realidad se le da mucha importancia y es más, el jueves, Corina Purté me reemplazó en la reunión del Consejo Provincial de la Mujer y es como que se pretende que la mujer ocupe roles protagónicos y en este caso, bueno, me tocó por una circunstancia de la vida y que, bueno, que lo tuve que asumir, nunca lo había pensado y, bueno, estoy contenta. Buenísimo. Bueno, Por las mujeres también, por supuesto. y claro, exactamente. Bueno, y es diferente, ¿cómo se ve para alguien que es histórica del Consejo Deliberante estar ahora como parte del Ejecutivo? O sea, porque siempre Y no, es siempre otra cosa, es legisladora, ¿no? totalmente distinta, sí. Ajá. En realidad, uno cuando es intendente las 24 horas. Y yo, como presidente del consejo, me doy el lujo de llegar a mi casa y ponerme las pantuflas y disfrutar de otros roles. Y como intendente, no, tenés que estar, puede ser mi inexperiencia también, ¿no? Pero pendiente de lo que sucede porque sos el responsable de esta hermosa población, y Claro. bueno. Y hay gente que por ahí se lo toma de una forma y hay gente que se lo toma de otra. Para mí no ha sido una carga pesada hasta ahora porque me contienen mucho, estoy muy bien acompañada por el gabinete, por todos los que tengo trato, inclusive siempre digo, con los concejales justicialistas. Así Ajá. que yo, bueno, son 3 días de experiencia que llevo y administrativa del segundo. Lo administrativo me resulta más fácil, digamos, estar acá de rol de intendente con los papeles es hola, hola. Sí, acá Hola, hola. estamos. Es para mí no es complicado. Por ahí me complica el otro rol de estar las 24 horas dispuesto a, no sé si soy clara. Claro, sí. Pero bueno, eso lo hará muy bien Alejandro y yo no. Pero son cuánto, 10 días. Sí, vuelve el domingo ya está acá, el lunes se hace cargo. Claro, Pero exactamente. bueno, para mí es una experiencia movilizadora ahora, no me movilizó antes porque yo tuve una sesión el jueves, donde volví a la presidencia del consejo porque estuve de licencia unos días y se trataba de la ordenanza fiscal impositiva, para mí Claro. era muy importante el tema porque trabajamos bastante y para mí era esa noche, al día siguiente digo, bueno, veré mañana cómo encaro la escalerita de la municipalidad, pero bien, bien. ¿Hay algún cambio de agenda? ¿Se continúa con la actividad normal? ¿Cómo es cuando asume un intendente interino? Bueno, yo no propongo cambiar de agenda. Lo que hago es que si me van pidiendo entrevistas o los funcionarios o quien sea, bueno, hago mi agenda, la planificamos. En realidad, nos sentamos con los dos secretarios a ver cuáles eran los temas importantes de la semana, planificar. Ya el viernes, el fin de semana surgió otro de importancia, temprano lo resolvimos. Yo hago esto, yo hago lo otro, y bueno, la semana está en los trazos gordos organizada. Pues supuestamente tengo un viaje el miércoles a La Plata a reemplazar a Alejandro, iré allá. Y no hay cambio rotundo. Yo sé que en 5 días nadie puede cambiar nada. Y no es mi intención porque apoyo totalmente la gestión de Alejandro y bueno, sigo su camino. Bueno, y el fin de semana, por supuesto, con los vecinos, con la gente, ¿qué dice la gente? ¿Sorprendidos No, por...? mira, yo soy bastante, por eso te digo, de pantuflín. Así que en realidad el fin de semana, bueno, tuve una reunión importante el sábado a la mañana acá en la municipalidad, donde nos pusimos de acuerdo los partidos políticos y las autoridades en ciertas cosas que empezamos a trabajar con la hermosa juventud que tenemos y un poco la nocturnidad. Pero un tema que no ha salido a flote, que no ha salido, que no ha trascendido del despacho. Y eso, bueno, fue un tema muy interesante, muy lindo. Y me ocupé un poco de que desde mi casa. Y no salí el fin de semana, porque yo tengo un problema ahí, bueno, que es un problema de hace bastante tiempo de salud, me tengo que cuidar y bueno, en realidad estoy muy bien, recuperándome de un proceso que pasé recién, pero bueno, hoy hablé con deportes, a ver cómo le han ido a los chicos, en realidad, es mucho trabajo de estar así con los funcionarios y la gente. Seguro. Y la gente que viene acá y que la atiendo también. Graciela, volviendo a la función original, el jueves, que fue, como decíamos, la sesión importante, ahí se iba a tratar el aumento de tasas. Sí. ¿Se pudo avanzar en algo? Mira, en realidad son dos ordenanzas. Es la fiscal, que sería que define el objeto a que tributa, ¿no es cierto? La modificamos bastante porque estaba desde el año 98, han cambiado los sistemas de, por ejemplo, de hacer guías, que se hacían a mano, ahora hay un sistema de internet que se basa por sistema, y bueno, eso modificamos mucho el texto de la fiscal. Y por supuesto que venía la más importante, era ver a qué valor habíamos llevado las tasas. Uno cuando pone un valor a una tasa, por lo menos lo que hablamos con el Ejecutivo, los que estuvimos apoyando desde el Consejo, tira una tasa de máxima para, a ver, ¿qué término usaría? Para negociar, ¿o no? Vos, cuando querés vender tu auto, pedís un precio de máxima para después negociar. Hola. Sí. Negociar con el que te lo compra. En realidad, hay una modificación importante. No en todas, lo que más siempre se piensa es ABL, pero en realidad hay vecinos que tienen que tributar otras tasas y que, bueno, estaban tributando y se ha subido un porcentaje relativamente equilibrado. Lo que hicimos fue ver las 6 ordenanzas impositivas de los distritos vecinos, a quienes nos parecemos, a quienes nos queremos parecer en servicios, y la pusimos más baja que los distritos vecinos. Pero por supuesto que hay una lectura que si vos estás cobrando 10 pesos hoy por alumbrado, barrido y limpieza, a cada persona que está recibiendo servicio de DEA, porque se cobra por el servicio de DEA, a la municipalidad no puede prestar el servicio. La municipalidad no se va a fundir por eso, pero desmejora su atención al vecino. Si vos cobrás una tasa, tenés que dar un buen servicio y tener elementos para hacerlo. 10 pesos que pagas por mes no cubrís ni siquiera el combustible de la máquina que tiene que pasar a barrer, aparte que no hay barredora y hay que comprar una. Pero bueno, eso es lo que Alejandro Celillo, el intendente, se reunió con la presidencia de los 3 bloques antes de la sesión y le explicó que él quiere participar en el debate del consejo con sus personas del gabinete que están en números y llegar a consenso, y bueno, si no hay consenso se verá. Pero en realidad hay disposición de las dos partes para negociar, por supuesto, que es un tema muy importante para manejarlo desde lo partidario y lo político. Claro. Y eso por ahí lo que nos desajusta en los consensos, pero no sabe que siempre fue así. Bueno, hay una pregunta acá desde el celular 408281 que preguntan por la comisaría de la mujer, pero seguramente va a haber que preguntárselo al intendente. No, pero te puedo dar información. ¿Tenemos información sobre este tema? No, en realidad yo estoy al tanto de lo que se viene trabajando en el Ejecutivo. Y eso lleva ya se compró la casa, pero bueno, ¿qué falta? Todo ese proceso de escrituración, de todo el proceso que nos mata en la Argentina, que es lo burocrático. Y después de lo que no sé realmente yo y no estoy al tanto, es de la organización de personal y demás. De eso no, nunca me puse al tanto porque es tanto lo que hay acá de propuesta que, bueno, no sé todo de todo, por supuesto. Ahí está. Pero sé que, bueno, pasó por el Consejo Deliberante, se aprobó la compra con apuro justamente porque eso ya salió. Está en marcha. Digamos. Está en marcha y es algo seguro. Buenísimo. Graciela. Y seguramente la semana que viene va a haber buenas noticias desde la Escribanía General de Gobierno, donde está trabajando Alfredo Sivero. Bueno, que estamos esperando que vuelva Alejandro para este avance en una gestión de hace tiempo. Ahí está. Graciela, como siempre, sabemos que la agenda de hoy es apretadísima, más son los lunes, sí, ¿no? Los lunes complicadísimos. Así que muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a vos por llamar, siempre es un placer hablar con vos porque me gusta tu estilo y aprovecho para saludar a los que me están escuchando de Alvear y que confíen que este intendente no va a hacer nada raro esta semana. O sea, lejos estamos de los vudúes. Sí. Estamos lejos de los vudúes. Bueno, gracias, sí. Hasta luego. Un beso, muchas gracias. Chau, chau. Ahí estamos con Graciela Piedrabuena, actual intendente interina, que se mete en la historia de General Alvear por ser la primera intendente femenina que ha tenido el partido de General Alvear, ¿eh? Bueno, ahí está, que va a estar, ahí está el domingo que vuelve el intendente Alejandro Celillo. Nos vamos rápido a una pausa chiquitísima, estamos preparando el humor, ¿eh? Ya volvemos, dale.